perro se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Suquita, ¿me encontró su gato? Ay, hijito, ese gatito condenado no lo encuentro. Ya han pasado dos meses y él sin aparecer, pobre de mi suegrita y loca se va a volver. Ya han pasado dos meses y él sin aparecer, pobre de mi suegrita y loca se va a volver. Ya no pienses, suegrita, y ya no pienses más, porque el pobre gatito ya nunca volverá. Porque ahora donde vive no hace falta el calor, no hace falta su madre ni tampoco el ratón. Suegrita, ¿ya encontró su gato? Ay, hijito, te digo que ese gatito no lo he encontrado. Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Suegrita, ¿ya encontró su gato? Ay, hijito, ya me cansé de buscarlo y no lo encuentro.